Hola, soy Toto. Cuando voy caminando, suelo hacer varias paradas para observar algo. Me detengo y lo cuestiono, y a veces hasta me quejo. Y las personas voltean a verme con una mirada un poco apática, asombrada y algunas veces hasta grosera, siempre diciendo: ¡Ey, qué chilo tu cabello! ¡Ey, ¿no te dolió tu expansor? ¡Ey, qué loca la muchacha! Y es entonces cuando me miro y veo a los demás. Y haciendo algunas comparaciones, me doy cuenta de lo distinta que suelo ser. Pero al mismo tiempo, soy igual a todos. Y veo cómo todos son tan apáticos a la realidad. Cómo se empeñan en pisotear a los demás. Cómo consumen y consumen sin necesidad. Cómo niegan sin piedad. Y los cuestiono. Y me lleno de rabia. Y es entonces cuando me pregunto, ¿cuál es mi lugar en este mundo capitalista? ¿Cuál es mi papel entre toda esta basura? Entonces recuerdo la cara de la gente cuando les hablo de vegetarianismo, cuando les hablo de vivisecciones, cuando les digo lo grave que se está dañando al medio ambiente, y sus ceños se fruncen. Entonces me atacan. Pero no vas a tener proteínas suficientes, te vas a enfermar. Como si estuvieran tan interesados por la salud. Si realmente les importara, no consumieran toda esa basura chatarra a diario y se cuidaran. Ah, seguramente tú nunca compras nada. Y les digo que parte de mi ropa yo misma la hice, que siempre busco la manera de reusar lo que tengo, aunque algunos ya lo tengan considerado como basura. Y recuerdo la cara de mis compañeros cuando me miran raro y se ríen porque todos compraron Coca-Colas y Sabritas y yo opté por comerme un plátano. Entonces, ¿cuál es mi papel? Creo que en mí está demostrarle a la gente que otra forma de vida es posible, que no necesito tener mucho para ser feliz, que puedo saciar mi paladar sin la necesidad de matar a otros seres, que puedo hacer las cosas yo misma. Y aquí estoy para luchar. Sigo resistiendo aquellas burlas que intentan meterme carne escondidas en mi comida, a aquellas que cuestionan mi forma de vestir. Y sigo resistiendo, como lo hacen muchos, porque creo en lo que estoy haciendo, porque creo que un mundo mejor es posible, porque quiero ser yo. Porque creo que es importante el respeto de los unos con los otros, de la paz entre los animales, entre el medio ambiente, en todo el planeta. Y me dicen punk, y me dicen hippie, y me dicen utópica, y otras veces me llaman tonta. Pero más tontos son los ciegos que no quieren ver que el único planeta en el que pueden vivir lo están matando. Se están suicidando.